una guerra contra la vida, contra el espíritu. Quiero vivir entre gente que no se mire las manos ni evite tu mirada cuando hablas de lucha o insurrección, porque en el fondo ellos saben que han claudicado, y porque, tal vez, solo tal vez, ellos nunca realmente odiaron el sistema. Entre personas que no hayan sido compradas, que no comieron la pastilla que les ofrecían porque preferían luchar con su sensación de angustia, patologizada de vivir en la zona muerta. Que no fingen estar luchando cuando es obvio que lo que están haciendo es convertir un campo de batalla en un jardín. Quiero estar en un lugar donde la guerra es admisible. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses... El texto que acabamos de compartir surge de un texto que se llama Beyond the Amnesty, más allá de la amnistía, donde es la vivencia de una chica inglesa que habla sobre autolesiones, medicación forzada y control social. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Buenas, buenas, muy buenas tardes. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca. Hoy es la hora de la fiebre ingobernable, como siempre, de 5 a 7 el jueves. Hoy en directo, el próximo quizás. Y bueno, hoy estamos hablaremos de historias de mujeres, de Her Story. Justamente porque la próxima semana va a ser el 8 de marzo y bueno, el 8 de marzo, como todos los días, queremos estar aquí y ahí, en cualquier lugar, para otra vez luchar en contra del sistema patriarcal que nunca olvidamos que siempre nos oprime y al cual siempre vamos a contestar con fuerza y activamente. Y justamente, bueno, ahora ya, como veremos en el desarrollo del programa, van a haber diferentes ocasiones de encontrarnos, de activarnos de diferentes formas a lo largo de la próxima semana, y bueno, eso es un previo. Así es, buenas tardes a todos y todas desde este estudio de Radio Bronca, otro jueves más compartiendo este ataque de fiebre ingobernable de 17 a 19 horas. Y así es, hoy en la fiebre viene cargada de feminismos, cargadas de historias o de ataques de fiebre que surgen en distintas partes del mundo, experiencias constructivas, experiencias de resistencia llevada adelante por mujeres, y desde ahí que queríamos hablar un poco también desde la Herstoria, ¿no? Vamos a hablar de experiencias actuales, de experiencias un poco en algunos años y experiencias pasadas. También vamos a ver de por qué surge el 8 de marzo. Y hablando de Herstoria, queríamos compartir a qué nos referimos con este término, que para quizá para algunos sea nuevo. De hecho, a mí me he puesto me he familiarizado con él hace poco y me ha gustado su significado. Y bueno, una lectura rápida que hemos dado por el Wikipedia hablaba de la Herstoria, que se empezó a usar la palabra Herstoria, Herstoria, IA a partir de los años 60. La palabra es un término feminista y se puede entender de varias maneras. Se puede usar en referencia a la crítica de la historia documentada y también se puede referirse al movimiento femenino. El discurso del término pone énfasis en el papel de la mujer desde la perspectiva femenina y trata de reconstruir la historia de la mujer que se ha ignorado de muchas partes de la historia documentada. Historia es un juego de palabras que cambia el pronombre his con her, o sea, del inglés. Para referirnos a él se habla desde his y para referirnos a ella se habla desde her. Entonces, la historia de él, la historia de ella. ¿No? Aunque la palabra historia proviene de una palabra griega que significa entender, que igual no tiene que ver con el his ni con el her. Pero bueno, es curioso, es pícaro, tiene su porqué también hablar desde la historia contada desde la voz de la mujer, porque sabemos que también la historia a veces viene contada, a veces no, desde el poder, desde los vencedores, la mayoría de las veces, y por qué no decir también que viene contada desde los hombres. Entonces, desde ahí también se habla desde una her historia. Sí, bueno, pues justo a este propósito, vamos a recordar, como estaba diciendo en principio, que esa semana, o sea, la próxima semana va a ser una semana de lucha, va a ser una semana de encuentros, para así decirla, vamos a armar la gorda. Vamos a ver un momento el programa de la próxima semana. Las actividades son para mujeres, lesbianas, trans. Voy a leer. El sábado 5 de marzo, ese sábado, va a haber una cafeta. Va a haber una cafeta de conspiración transfeminista. Va a ser en Canvías, en Plaza de Sants, línea 1 y línea 5 del metro. A seguir el domingo, actividad abierta, bueno, por mujeres, lesbianas y trans. Ese domingo 06:03 a las 6 va a haber una actuación de circo de mujeres y lesbianas en la Tejidora. En el Poble Nou, la parada del metro Poble Nou de la línea 4. Después, el lunes 7 a las 11, va a haber unos talleres de autodefensa feminista. Va a ser al Arco de Triunfo. Para quien no tiene experiencia, para quien la tiene, siempre está bien tener las manos, los pies y todo lo que podamos y todos nuestros objetos cotidianos bien armados para defendernos y, ¿por qué no?, para atacar. Y bueno, siempre el lunes también va a haber, recordamos el lunes 7, entonces el día antes del 8 de marzo, va a haber una manifestación nocturna a las 9. La cita es en Plaza Universidad, en la línea 1 y 2 del metro. Y bueno, va a ser una manifestación para reforzarnos y para otra vez decir, gritar, hacerlo todo lo que nos salga del coño, justamente, para decir que nosotras queremos estar en la calle, queremos vivir la noche, queremos sentirnos segura, y esa seguridad seguramente no pasa por estas medidas de control que el poder nos quiere obligar. Y bueno, luego, el miércoles a las 12 va a haber una acción llamada Comando Baños. Va a ser muy gracioso, ya no os digo nada. Si queréis más informaciones, podéis buscar también en la página web de Mambo Pimienta. La cita del Comando Baños es a las 12 en Plaza Universidad, a las 12 horas. En fin, el jueves 10 a la 20 hora va a ser una lesborruta feminista festiva y activista. La actividad es para lesbianas y va a ser enfrente a la Revoltosa en calle Ruger, en el Clot, línea 1, línea 2 del metro. Y por último, la fiesta de mujeres a las 10 horas, a las 22 horas de la noche, el viernes 11, donde van a haber diferentes actuaciones, diferentes DJs, en la Gran Vía 823, en el Brot, Metro Glorie, línea 2. Y bueno, eso es un poco el programa de la próxima semana. Recordamos, son las acciones descentralizadas, también son bien aceptas. Y cada una, pues, que se salga con la suya, porque lo que vamos a hacer es armar la gorda, ¿no? Así es, completa la agenda para la semana que viene, en el marco de este 8 de marzo. También recordamos que la Radio Bronca va a tener diferentes programas dedicados a ese tema. Estaremos ahí de diferentes formas y, bueno, esperamos que, y animamos a todas las mujeres que salgan a la calle y que a armarlo todo. Y bueno, vamos a hacer una breve historia del 8 de marzo, de cuándo surge, antes de escuchar un tema, ¿te parece? Vale. 8 de marzo. 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios. Los salarios que recibían las mujeres eran inferiores en un 60-70% a lo que percibe el hombre y las condiciones inhumanas de trabajo. Frente a este hecho, la policía obviamente dispersó a los manifestantes, que 2 años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. Nueva York, por el año 1908, en la fábrica Cotton Textile Factory de Washington, cuando un grupo de trabajadoras declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo ocupando la fábrica. Solo pedían tener el mismo salario que los hombres, descanso dominical, reducción de la jornada laboral, derechos de lactancia, reducción de la jornada, bueno, etcétera. Y el dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica, la prendió fuego y ahí murieron 129 mujeres. En 1909, Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres trabajadoras bajo el lema Pan y Rosas, en el que el pan simbolizaba a la seguridad económica y las rosas la calidad de vida. Las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y al fin de la esclavitud infantil. Y por último, el 8 de marzo se institucionaliza, se hace una fecha declarada institucionalmente como Día de la Mujer en Copenhague, Dinamarca, en una internacional de las mujeres socialistas por el 1910, donde una alemana, Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo. Bueno, la conclusión, el 8 de marzo fue un día de lucha y esperemos que siga haciéndolo, que no sea ese 8 de marzo donde te regalan una rosa, claro, unos bombones y te saludan con un beso, que en realidad es un día en donde mujeres han muerto, han sido asesinadas, prendidas fuegos en una fábrica por reclamar derechos laborales y bueno, que hoy día la mujer también tiene una lucha a seguir contra este sistema que sigue ahí, reprimiéndonos y oprimiendo y que claro, hay que recordar que nosotras tenemos que ir adelante, luchar no solo el 8 de marzo sino todos los días el patriarcado nos oprime y todos los días vamos a armar la gorda. ¿Vamos a escuchar la gorda o qué? Vamos a escuchar la gorda, que la estoy buscando aquí, ahí la vamos a poner. Armamos la gorda.

también empiezan a surgir un poco lo que son la recuperación de las fábricas, y es ahí donde nos encontramos con una fábrica bajo una textil, Bruckmann, donde un grupo de costureras se rebelan ante la patronal, que por lo que nos hemos leído y las experiencias que han viajado, decían que no se les pagaba ni el autobús para volver a casa. Una represión brutal, y hoy siguen trabajando sin patrón. Bueno, algunas de las opiniones que decían Matilde y Celia, dos de las 52 costureras que ese 18 de diciembre, un día antes de que la Argentina estallara de rabia, se plantaron frente a los gerentes de Bruckmann y dijeron que no iban a abandonar la planta textil de Once hasta que se les abonaran los sueldos adecuados. Sin saber lo que se habían adelantado un poco a lo que el 20 iba a ocurrir, que la mayoría de la población iba a salir a manifestarse. Un poco también queríamos empezar con esta historia porque como que tiene una relación con ese 8 de marzo cuando surge, en el sentido de que fueron mujeres que también por una pelea de algunos temas que tienen que ver con respecto al trabajo de una fábrica, en este caso eran mujeres costureras, recuperaron esa fábrica y bueno, se asemejaba un poco a esa historia. Es bastante curioso, bueno, ¿no? Seguramente no es casual que muchas acciones, muchas huelgas, muchos momentos de lucha de mujeres, sobre todo en ámbito industrial, aparece alrededor de industria textil, ¿no? O sea, como que, bueno, ya como veremos después hablando de otro ataque, pero más tarde, la industria textil, es una de las industrias donde las mujeres más son explotadas, o donde quizás también donde la mayoría son mujeres que trabajan ahí, y donde a lo largo de la historia se han dado momentos de acción, de reivindicación alrededor de ese sector. Antes seguramente más en Occidente, y ahora como todas las producciones se ha movido a países lejanos, donde la explotación de las mujeres sigue, para aquí limpiarse la cara, ¿no? Y bueno, ya veremos luego cómo nos vamos a enganchar otra vez a ese discurso. Exactamente, esta fábrica que queda en el barrio de Once, un barrio de Buenos Aires, como que también resistió a varios desalojos y la volvieron a ocupar, ¿no? Y bueno, al principio como que las mujeres estas no se animaban ni siquiera a tocar las máquinas porque esperaban a que ese patrón iba a volver y las iba a sacar, pero nunca imaginaron que no iba a volver más, y un mes luego de que la tomaron el control de las fábricas, de la maquinaria, se le hace una encarga de pantalones cortos, que era temporada de verano y tal, y ahí como que decidieron a ponerse en marcha y autogestionaron la fábrica, se pagaron sus salarios, rollo, y ahora trabajan como cooperativa. Pero bueno, también hay que decir que como experiencia que surgió, también surgieron otras, también ahora está legalizada, ¿no? El Estado ya ha metido su cuchara, ya ha intervenido, ha legalizado la situación. Pero bueno, ha sido una experiencia que desde mujeres, ¿no? Una fábrica textil recuperada por estas mujeres que se ha puesto en marcha y en un principio de manera autogestionada y bueno, viviendo la experiencia esa de resistencia desde ahí adentro, desde el lugar de trabajo. Así que la fábrica Bruckmann de mujeres como experiencia, como ataque de fiebre por el Río de la Plata. Y para contextualizarnos más, vamos a escuchar una canción que viene de aquellos lados también. Thank you. vita si vuoi, si bello o si fui, se visse muchas cosas, ma che tutto non interessa, ma le pierde la cabeza occupandosi de me. Bueno, y ahora esto, el tango se dice de mí. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca, en ataques de fiebre ingobernable alrededor del mundo, hablando de Her Story, de historias de mujeres. Y el siguiente ataque de fiebre lo vamos a ver en Bolivia. Vamos a escuchar una entrevista que hace parte de un mediometraje de Mico Meloni que se llama Lucha Ama Victoria, que habla sobre una historia de un grupo de mujeres creando. Más en concreto habla de digamos, una parte de ese grupo que surgió en los 90s en Bolivia, en concreto en La Paz, y donde, bueno, un grupo que fue uno de los primeros, después muchos años, como ya vamos a escuchar en la entrevista, a tratar el tema de mujeres, tratar el tema de luchas de mujeres, tratar el tema de el lesbianismo también político, como también como posicionamiento político, y que, bueno, en los años 2000 y pico se dividió en dos grupos diferentes. Uno son las mujeres creando, que se reúnen en la Virgen del Deseo. La otra son las mujeres creando comunidad, que se reúnen en otro local que se llama La Carcajada. Y bueno, la historia de Bolivia, creo que desde el punto de vista de las mujeres, es una historia bastante curiosa, porque a pesar de que sea una sociedad que antes del colonialismo, pero sobre todo con el colonialismo, ha desarrollado una opresión patriarcal increíble, ha tenido siempre figuras de mujeres luchadoras. Desde las primeras mujeres, Bartolina Siso, por primera, como una mujer que luchó en contra de los colonos españoles, y que fue violada y torturada por eso, y matada, hasta las reivindicaciones de las mujeres mineras a mitad de los años 60. Las mujeres anarcosindicalistas de los primeros años 20, y bueno, después mucho silencio debido a una situación de dictadura, quizá menos conocida de la de Chile, pero muy parecida en Bolivia, pues en los años 90 aparece en el escenario ese grupo, Mujeres Creando, y aparece con mucha fuerza y sacando al aire, en la calle, a nivel callejero, muchísimas luchas, muchísimas reivindicaciones. Pues vamos a escuchar ese audio, como decía, que hace parte de un mediometraje que se llama Lucha Ama Victoria, que es una de las pintadas, porque Mujeres Creando son muy conocidas por las pintadas en los muros, y bueno, eso simplemente diciendo que es un audio que hace parte y representa, digamos, una parte de las dos en que se dividió el antiguo Mujeres Creando. Recordar que estás en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, esto es Fiebre Ingobernable. Ok, a ver, ¿quién soy? Soy una mujer aymara, soy lesbiana, soy feminista y apasionadamente amante de un futuro con esperanza. Eso soy. Ya, nos sentaremos aquí. Unos cuantos palabritas, ¿no? Ya empezando. Y Mujeres Creando tiene esa virtud de habernos planteado a nosotras mismas como un pequeño grupo que tenía el objetivo de ser un movimiento, de hacer un movimiento feminista, con raíces aquí, con teoría, con pensamiento, con acción pensada desde Bolivia y desde esta tierra. Somos herederas de una lucha de resistencia anticolonial, y en ese sentido tenemos una larga tradición, pero lo que respecta a las mujeres, hasta los años 30 hubo una persistencia, ¿no? Especialmente hasta las mujeres anarcosindicalistas de la Federación Obrera Femenina, que trataron de mantener esa autonomía de la lucha de las mujeres. Pero posteriormente a esto, a los años 40, o peor, en los años 50, la izquierda y el nacionalismo prácticamente ha sepultado todo atisbo, toda posibilidad de replanteamiento de las mujeres desde sí mismas, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, al feminismo, en lo que respecta al lesbianismo, ahí sí que hemos tenido que hacer las cosas con las manos. Entonces eso es lo que ha tenido de valioso Mujeres Creando, ¿no? Y todos los años 90 hemos resistido como locas, porque prácticamente en aquella época no era viable, ¿no? Salirse dentro del marco del neoliberalismo. Éramos poca gente de nosotras, y algunos otros compañeros y compañeras también, que no necesariamente eran feministas o venían del feminismo. Hemos resistido y ha sido épocas muy duras. El neoliberalismo con la posmodernidad inclusive habló de anarquía, inclusive habló de feminismo, inclusive habló de democracia, de libertad, bueno, habló con palabras, quitando el contenido de las palabras, sacándole el contenido revolucionario, el contenido de lucha que tenían estas palabras, porque no, la democracia no ha sido un regalo de los burgueses ni de los dictadores, ha sido una lucha del pueblo en la cual ha muerto mucha gente. Se llenaron la boca en la época neoliberal con esto de la democracia, la libertad, el feminismo. Son palabras que han querido tapar una realidad, ¿no? Que era una dictadura egoísta, individualista, de un grupo, de un solo grupo, pero que había logrado la hegemonía en las cabezas, en las mentes, en los corazones de la mayoría de la gente. Y que estaba dispuesta, la mayoría de la gente en los años 90 creía que había que consensuar, que había que ir a charlar con el opresor, que había que ir a charlar con los empresarios, con la gente de derecha, con la gente que había sido dictadora, por ejemplo, Banzer, ¿no? Que había que permitirle que sea demócrata. Entonces, yo nunca he caído en eso. O sea, yo podía, y me han dicho loca, me han dicho lo que sea, no me importaba. Yo me mantenía en mi posición. En mi posición de que, bueno, el dictador es el dictador y nosotras estamos del otro lado. Los años 2000 nos encuentran con un pueblo que se ha ido concientizando sí mismo, ha ido concientizándose respecto a los recursos naturales. Y ahí nosotras no tuvimos absolutamente nada que ver. La gente del Alto, con su consecuencia, luego nosotras con nuestro, todo nuestro bagaje y acumulación política desde el feminismo, que era recuperar nuestros cuerpos de mujeres para la lucha. Mujeres Creando se divide, nosotras empezamos a desarrollar, digamos, nuestro pensamiento junto a las diversas organizaciones acá en La Paz de los barrios populares, también en el Alto, y entonces permanentemente nos hemos ido a tocar las puertas de las compañeras y decirles: el feminismo no es algo grave, no es algo feo, no es algo horroroso, sino es un pensamiento de las mujeres, ¿no? El año 2003 nos pesca con un tejido en la calle, ¿no? En esta insurrección nos pesca con un tejido ya planteado, tal vez no claro respecto al feminismo, pero sí claro respecto a nuestra participación. Las compañeras han empezado a ver en la práctica cómo el feminismo tenía para aportar, tenía cosas que decir, hacía análisis políticos desde las mujeres que no lo hacían los varones y que podía aportar a la lucha. Entonces, eso es lo que es la Asamblea Feminista, ¿no? Ese espacio que aglutina diversos colectivos, grupos, algunas compañeras sindicalistas, algunas compañeras que vienen también a título personal. Bueno, mi nombre es Mercedes Márquez Quispe. Yo era dirigente en la ciudad del Alto. Sufrí acoso sindical, el machismo sindical, que no dejaba desarrollar en la Federación de Gremiales, porque mayoría éramos mujeres. Una mala experiencia me llevó cuando yo fui a una reunión de puro varones, que es donde son asociación de comerciantes y secreteros, 16 de julio, que apenas había dos mujeres. Conducí la reunión, salí de la federación para poder asistir a esa reunión como dirigente, donde me decían: pues es mala suerte la mujer, no puede dirigir esta reunión, a superar ese machismo sindical. Existe en todo ámbito, existe en el hogar, existe en el trabajo, peor en sindical y política, que lo vivo hoy. Y sin darme cuenta que era feminista, yo soy feminista. ¿Por qué? Porque decido, nadie me obliga, nadie me enseña, sino yo tengo que decidir dónde quiero ir, qué quiero hacer. Entonces, desde ahí mi participación a la Asamblea Feminista desde la ciudad del Alto. Mariana, mi vínculo parte de el colectivo de mujeres del cual formo parte, que es la Niña Dinamitera. Aquí nos reunimos compañeras que vienen de diferentes espacios, con diferentes historias, con diferentes experiencias respecto a sus feminismos, respecto a sus construcciones. Y lo que se da, pues, aquí es una multivocalidad. porque se van construyendo discursos, ¿no? O sea, no estamos sobre discursos ya hechos, sobre cuestiones que uno puede leer, digamos, en los textos, sino que se va construyendo en las diferencias de cada una de todas las que venimos, ¿no? Mi participación en realidad también es y se ha ido haciendo a partir de un aprendizaje mutuo, ¿no? Que he empezado a tener aquí con las compañeras y actualmente estoy elaborando en un programa de radio que se llama Valentina de las Libertarias, donde también tanto la Julieta como la Lidia nos han apoyado, ¿no? Y que tiene también una corriente feminista, una corriente libertaria. Todo, la mitad de las luchas, la mitad de las frustraciones, pero también ahorita es la mitad de las esperanzas. Y entonces se acostumbra, y desde el neoliberalismo viene, que a las mujeres nos han dicho que somos un tema, que somos un sector, ¿no? O sea, el tema de la geografía, del paisaje, del turismo, el tema de la historia, no sé, tema, y el tema de la mujer. Otros dicen, ah, no, el sector de los campesinos, el sector de los estudiantes, el sector de los trabajadores, el sector de los discapacitados y el sector de las mujeres, ¿no? O sea, en el lenguaje permanentemente nos van diciendo que como que las mujeres fuéramos un tema, un problema, o sea, el problema del narcotráfico, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la tierra, el problema, no sé, de la aduana y el problema de las mujeres, que normalmente se lo identifica con el tema de la violencia, ¿no?, doméstica. Entonces ve un tema, un problema, un sector, y no somos nada de eso. O sea, somos la mitad de todo, somos la mitad de todos los sectores, somos la mitad de todos los temas, somos la mitad de todos los problemas y somos la mitad, por eso también, de todas las propuestas. Normalmente terminábamos siendo una línea en los requisitos que pedían algunas instituciones para realizar un proyecto. Entonces, ¿cuál es el impacto de género? La mujer va a ir al río menos veces a recoger agua, ¿no? De pronto pasa todo, hay un sistema de agua y la mujer sigue tan relegada como al principio. Lo que vamos a luchar es por el feminismo comunitario. Planteamos lo que decía la otra compañera, que el 50% de todo es nuestro, y que la forma de garantizar ese nuestro espacio tiene algunos cuatro pilares, ¿no? El tema de la organización como fundamental para garantizar nuestros derechos, estemos donde estemos, en cualquier organización, en cualquier comunidad. La complementariedad, que antes se planteaba como que las mujeres queríamos ser solo nosotras y no tomábamos en cuenta toda la comunidad. Entonces, el haber visto a través de nuestra propia cosmovisión y el ver que lo mismo los achachilas, que son los cerros, y la Pachamama, que es la madre tierra, pues ninguno de los dos es mejor que el otro, sino más bien son complementarios y necesarios. Nos ha interesado también evitar que no se tome en cuenta a las mujeres en la historia, aunque nosotras sabemos lo que hemos hecho. Sabemos que por ahí hemos organizado la primera asamblea en la universidad en la época de la dictadura de García Mesa, y hemos sido mujeres. O las cuatro mujeres mineras que hicieron la huelga de hambre. Entonces, muchas veces nuestra historia de nosotras mismas pues la guardan, y tenemos que ver que qué bien lo hacen los chicos. Nos hemos planteado que inicialmente era feminismo andino, después feminismo andino y de tierras bajas, y finalmente hemos entendido que partimos de la comunidad. Se llama feminismo comunitario. En Estados Unidos, este año, cuando estábamos haciendo una gira en charlas a las universidades, o sea, yo planteaba, nosotras entramos a la discusión del campo semántico del feminismo, porque están las reunidas las feministas a nivel internacional, ya plantearon un campo semántico, mal, bien, lo que quieras, pero ya es un campo semántico el feminismo. y entramos y decimos, otras somos feministas. Entonces nos mirarán y dicen, feministas, estas cholitas de Bolivia. Y sí, somos feministas. Nos dirán, no, lo que pasa es que las alumnas, las aprendices de feministas se reúnen más tarde. Y decimos nosotras, no señora, nosotras somos feministas y hemos venido a esta reunión de feministas a decir nuestra palabra. Entonces, nosotras queremos luchar, nosotras queremos plantear nuestro feminismo dentro del campo del feminismo y no queremos buscarnos otra palabra, que sea mujerismo, guarmismo, cualquiera, ¿no? Queremos entrar dentro de ese campo porque es un campo semántico internacional planteado, pero lo haremos desde nuestra propuesta, desde nuestra visión. Entonces me decían, ah, ya, si tú dices esto sobre el feminismo, entonces ¿por qué te niegas a ser artista? El arte no se ha desmitificado todavía. Todavía la humanidad sigue mirando al artista, a la artista como alguien especial, como alguien que tiene un don de no sabes qué. Y cuando nosotros pudimos estar ahí en medio de todos esos curadores de Reina Sofía, yo me di cuenta que en realidad es un don que te otorga el capital y el capricho de unos cuantos señores que dicen que lo que tú estás haciendo es arte y es arte. Un dictador puede tener una obra sobre los torturados de Chile, la familia de Pinochet puede comprarse y adornar su sala. No sé, puede hacer un punto aquí o escupir en el piso, ya hizo una performance en la calle, ¿no? Y claro, yo escupo en el piso y no, me van a llevar a la policía por cochino, porque ensucio el rato. Pero claro, si lo hace un artista o una artista, no, ya es una obra de arte. Por eso es que nosotras nos negamos a llamarnos artistas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no trabajemos seriamente sobre las formas, los contenidos, las estéticas y lo que tenemos para decir como mujeres creando y ahora que ya hemos hecho la asamblea feminista también. Bueno, esto era Lucha Ama Victoria, un mediometraje de Mico Meloni, y es que habla sobre la experiencia de mujeres creando, en este caso Mujeres Creando Comunidad, el grupo que nació de la división de Mujeres Creando en Bolivia, La Paz. Y bueno, simplemente decir que ese grupo está desarrollando, también han dado unas vueltas por Europa para presentar, para explicar, para hablar sobre ese proyecto de feminismo comunitario, lo que llaman, que nace desde la comunidad, desde la cosmovisión andina y bolivariana, para así decirlo. Y bueno, también comentar que a pesar de todo la experiencia fue en su tiempo muy, muy guapa, muy interesante, muy poderosa, que sigue siendo en parte muy, muy interesante, pero que bueno, que simplemente parte de mujeres creando en ese momento está teniendo digamos una visión bastante institucional, trabajando con el gobierno, digamos con el departamento de género del gobierno de Evo Morales. Seguramente siguen teniendo discursos muy cañeros, pero claro, eso es un poco también lo que me estábamos comentando antes por Argentina, ¿no? Siempre las instituciones y el poder intenta apropiarse, ¿no?, de estas luchas, de estos momentos y encajarla dentro de, no sé, un proyecto de constitución o lo que sea, que acaba siendo simplemente papel, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que la experiencia es súper interesante, que en Bolivia las mujeres, a pesar de muchas veces tener muy poca voz en general, pero son muy presentes y cuando la tienen bien fuerte. Así es un poco de estas experiencias, ¿no?, que sacan fuera de cada una cosas súper súper ricas, súper valorables, que hacen crecer, hacen comunidad y hay una lucha contra el sistema. La pena un poco viene por el lado de que después hay una institución, ¿no?, que trata de sacar provecho o sugerir o bueno, que se acerca siempre con un interés, y a veces estas luchas

motivos por drogas, motivos por una población de bajos recursos que necesita una policlínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no solamente instala una base militar, sino todo lo que conlleva esta misma. El ejército en las calles, cambios en las políticas de control, inversiones, intereses económicos. Y es en este contexto también, un poco por los audios que escucharemos a continuación, donde las mujeres mismas se ven explotadas y donde el patriarcado se va acentuando cada vez más. En estos contextos las mujeres también toman un papel fundamental frente a lo que son las muertes, desapariciones de sus compañeros, el desplazamiento de los hombres a otras zonas, y es ahí donde la mujer se carga una mochila al hombro bastante pesada. Entonces, si nos parece bien, vamos a comenzar con un audio de la Norma Camacho, que nos va a hablar de Chiapas. Es una militante de una organización de mujeres de México. Y a continuación escucharemos un audio sobre una mujer de Ecuador que participaron en este encuentro en Colombia antimilitarista. Es un encuentro convocado y llevado a cabo por mujeres. Así que vamos a escuchar a la Norma a ver qué nos cuenta. Tengo un problema aquí con él. Con el audio. Estamos viviendo una política militarista muy fuerte, justificada en este momento por el combate al narcotráfico y como estrategia de seguridad nacional. Bueno, la militarización ha existido siempre en México, ¿no? Pero a raíz de la llegada de Felipe Calderón a la presidencia en el 2006, él emprende una llamada campaña de combate al narcotráfico y bajo esa justificante ha desplegado el ejército en las calles, cosa que es anticonstitucional, es ilegal, porque nuestra Constitución claramente dice que el ejército no puede estar en las calles, digamos, a menos de que se encuentre en guerra, ¿no? Entonces es ilegal, él ha sacado a la calle, ha sacado al ejército para hacer funciones de policía, entonces eso ha ocasionado una grave crisis en la sociedad mexicana, una grave crisis en materia de derechos humanos, una persecución sistemática también contra el movimiento social y contra líderes y lideresas sociales en México. Y bueno, pues nos ha afectado de manera contundente a nosotros, a las mujeres, bueno, no solamente, obviamente a la población en general, a niños, niñas, jóvenes, porque bueno, hemos documentado también un incremento en la violencia política, en la violencia institucional, en la violencia sexual, en la violencia doméstica. Entonces bueno, eso es una situación que estamos tratando de trabajar, visibilizar también y denunciar. Y ante esa militarización, la mujer, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es la mujer dentro de sus procesos de Bueno, mira, tenemos varios casos documentados desde hace muchos años. Por ejemplo, en Chiapas, desde el 94, a raíz del levantamiento armado del EZLN, pero sobre todo por la situación de frontera de Chiapas y por situación geoestratégica, porque es una zona muy rica en recursos naturales, Chiapas ha sido como una especie de laboratorio de estrategias de contrainsurgencia y estrategias militares, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y a raíz del 94 se ha desatado fuertemente esta persecución que te comentaba y bueno, han tenido efectos contundentes en las mujeres que se han caracterizado por la impunidad. Hay una impunidad impresionante en los casos de violaciones sexuales por parte de militares, en los casos de asesinatos, de desapariciones, de desplazamientos también que ha habido fuertemente en Chiapas y todo en total impunidad, ¿no? Además de las fuerzas paramilitares que también existen en el Estado, ¿no? A raíz de eso, pues han surgido muchas iniciativas, muchas mujeres que nos comenzamos a organizar, en primer lugar para denunciar y para visibilizar la situación, pero también para exigir el fin a la impunidad y sobre todo el fin al fuero militar. Porque una cosa importante en México es que los militares cuentan con fuero. Esto es que si un militar realiza un delito, una violación, un robo, que por lo general lo más común son las violaciones, pero también se dan casos de robos y allanamientos ilegales a las casas, cateos y demás. Un militar no puede ser juzgado por estos delitos ante un tribunal civil, porque tiene un fuero que le protege y que legaliza o digamos legitima, justifica que un militar solo sea juzgado por un tribunal militar. Eso es garantía de impunidad porque un militar no juzgará a un militar, porque además está en riesgo toda la imagen del ejército, toda la imagen que el gobierno mexicano promueve del ejército en referencia a que son al servicio del pueblo y demás. Todo eso se afectaría, entonces Obviamente un militar nunca juzga a otro militar, y todos los casos de violaciones sexuales que hemos documentado, todos han estado llevados a cabo por el tribunal militar, y eso garantiza la impunidad. Entonces, estamos pidiendo también que Foro Militar desaparezca para que los militares sean juzgados por la vía civil y sean condenados y sean y se haga justicia para las mujeres, porque de verdad que son casos que llevamos años, 15, 16 años en esta en este trabajo, y se han logrado avances nulos, ¿no? Entonces nos organizamos justamente para eso y venimos aquí justamente para compartir la estrategia, para escuchar a otras mujeres qué están haciendo, qué les ha resultado, qué no ha resultado, ¿no? Porque creemos que la lucha jurídica hay que darla, ¿no? La lucha en las cortes interamericanas, en las cortes internacionales, que tenemos casos también en esas cortes de mujeres chiapanecas violadas por militares. Tenemos que dar esa lucha, pero creemos que si no se combina con una lucha política y social, no funciona, ¿no? Que tienen que haber estrategias combinadas en estos dos tipos de luchas para que podamos hacerle frente a un enemigo tan grande como es la militarización, que en el caso de México, y me imagino que también en muchos casos de Latinoamérica, pues no solamente obedece a intereses del gobierno mexicano, ¿no? Hay intereses extranjeros fuertemente, hay intereses políticas imperialistas de Estados Unidos que están obligando a los gobiernos a implementar estas políticas, ¿no? Y bueno, para resumirte, en el caso de México, pues lo que tenemos fuertemente es un tratado que se llama la ASPAN, que es la Alianza para la Solidaridad, para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que es una alianza entre Canadá, Estados Unidos y México, que es como un tratado de libre comercio, pero que agrega la militarización o la seguridad, digamos, como uno de sus elementos, ¿no? Ya hay mucho dinero estadounidense dado al gobierno mexicano para políticas de seguridad nacional, te repito, bajo la justificante de la guerra contra el narco, ¿no? Pero eso está posibilitando que la guerra, que la persecución sea a todo el mundo, no nada más al narcotráfico, ¿no? Sino al movimiento social, a cualquier tipo de población, de gente que se insubordina, que dice que no está de acuerdo. Entonces, estamos viviendo un literal, en ocasiones en algunos estados de la República, sobre todo en el norte, se vive un literal estado de sitio. La gente, horas en las que ya no sale porque están los militares, están los narcos. Entonces vivimos las mujeres, en particular creo, en una situación de violencia muy concreta entre el narcotráfico, la militarización y la violencia, ¿no? Entonces son como tres cuestiones entre las cuales vivimos las mujeres un poco atrapadas, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos luchando y trabajando también. Yo creo que al movimiento en general de organización femenina en Ecuador está caminando muy bien. Yo no sé con qué conciencia suficiente de reivindicación de género. Yo creo que han sido cosas muy puntuales las que nos han convocado, pero se ha expresado la fuerza femenina que es del todo evidente, por ejemplo, en este encuentro. En general, siento que hay muchísimas cosas que hacer. En Latinoamérica vive una sociedad patriarcal, entonces a la vez que una lucha por reivindicaciones políticas generales para hombres, mujeres, niños, ancianos, para todos, tiene que seguir luchando con el compañero que está al lado, que debería ser parte de la lucha, en trátame como un igual, ¿no? Lo que es un desgaste tenaz para la mujer latinoamericana y para la mujer en muchísimas latitudes del mundo. Entonces siento que esa lucha se está realizando en Ecuador, pero nos falta mucho, nos falta mucho. A veces, lamentablemente, uno pensaría que nos falta menos en lo político que en lo social, en lo de casa adentro, de realmente por fin ser respetadas como individuos. Elmira, are you out there? Four women. Four Negro women. Each one has a different color. Jaune, noir. Correct? Je parle français un peu, un petit peu. So I hope you understand this. It is a picture

una misa interrumpida por olor fétido, 5 clínicas de cirugía estética con cerraduras siliconadas, 500 pelos pintados en los sobacos y otra zona del cuerpo de conocidos modelos que aparecían en postes publicitarios. Por otro lado, también han sido registrados 15 gritos injustificados, 7 respuestas irreverentes y actitudes desobedientes, 2 risotadas demasiado altas y un grado de solidaridad y creatividad en grupo alcanzado con nocturnidad y alevosía. Todos esos datos han lanzado la sospecha de ¿y si no fuera un solo grupo y se tratara de diferentes elementos coordinados? ¿O podría tratarse quizás de acciones desordenadas y espontáneas? ¿Y si incluso se tratara de una suma de acciones individuales, colectivas, cotidianas, excepcionales, irreverentes y subversivas? Mucho queda por decir. Si alguna de vosotras lo ve, le llega alguna información de paradero o de fechorías, o si por alguna extraña razón se viera involucrada en alguna de ellas, hazlo saber. Escribe una señal en una pared. Cuchichéalo a un oído. Haz una pequeña mueca con la comisura izquierda de la boca. Deja una nota anónima en un buzón o en una caja de cereales en el supermercado. Abstenerse de los de adelgazar. Guiña el ojo rápidamente 3 veces. 3 veces seguidas. O tararea distraídamente la melodía de una conocida canción de April March. Somos mujeres entre 20 y 51 años. Algunas de nosotras vendemos nuestra fuerza de trabajo. Algunas cogemos lo que necesitamos y otras somos parásitos de la sociedad del bienestar. Algunas tienen hijos, otras no. Algunas son lesbianas, otras aman a los hombres. Compramos en supermercados asquerosos, vivimos en casas feas y nos gusta dar paseos o ir al cine, al teatro o a la discoteca. Realizamos fiestas y cultivamos la holgazanería y, por supuesto, vivimos en la contradicción de que muchas de las cosas que queremos hacer no se pueden hacer espontáneamente. Pero después de las acciones exitosas, nos divertimos mucho. Bueno, estáis escuchando el 104.5 de Radio Bronca, esa es la hora de la fiebre ingobernable. Hoy estamos haciendo un poco un recopilatorio de ataques de fiebre de mujeres, para así decirlo, de Her Story, de historias de mujeres de diferente lado del mundo, a la espera, digamos, y también para preparar los ánimos para esa semana de acciones centralizadas y descentralizadas alrededor del 8 de marzo. Y bueno, el siguiente ataque de fiebre, la siguiente historia que queremos contar, es la historia, bueno, una historia que pertenece en parte al pasado, en parte quizás no, nos gustaría pensar que no. Y es la historia de un grupo de mujeres. Esta era la presentación de sí mismas que hicieron en una entrevista hecha en el junio del 1984. Decía de un grupo de mujeres que, digamos, surgió un grupo armado, un grupo de guerrilla, que surgió en Alemania a partir del 1974. Surgió, digamos, de una necesidad de mujeres que ya pertenecían de grupos armados de llevar por adelante una lucha y unos ataques que fueron de mujeres y atacando objetivos que se digamos que se enmarcaban en una política de opresión y una política de represión especialmente hacia las mujeres. Ese grupo se llamaba Rotetsora. El nombre viene de una historia de para niños y para niñas, una historia que cuenta de una niña de pelirroja que es la jefa, es la, para así decir, la jefecilla de una banda de niños de la calle y que, digamos, el cuya forma de divertirse es robar a los ricos y dar a los pobres. Y un poco, bueno, las políticas, bueno, las acciones y las reivindicaciones de la Rotetsora, que hicieron acciones a partir del 1974. El primer ataque fue un ataque con explosivo de alta potencia contra la Corte Federal y Constitucional de Karl Schröder. Seguramente no se dice así, pero el alemán no me cae bien. Pero bueno, un ataque explosivo que se hizo después que la Corte Federal anuló la reforma de la ley de aborto. Bueno, otros ataques en el 1977, por ejemplo, hicieron explotar una cámara de médicos porque desde esa cámara misma se intentó aniquilar una otra pequeña reforma, siempre alrededor de la libre elección del aborto. Y bueno, esta cámara intentó aniquilarla y por eso fue atacada. Después han hecho diferentes ataques. Vamos a verlos después de una pequeña pausa musical otra vez. Principio de los 70, la Rotetsora emprendieron muchos ataques y muchas acciones. Una de las campañas más exitosa fue la colocación de bombas en 11 dependencias de Adler Corporation, una de las compañías alemanas más grandes de ropa manufacturada que vendían ropa rebajada producida por mujeres en fábricas de Corea del Sur, Sri Lanka. Por eso en principio dijimos que siempre muchas luchas de mujeres también están alrededor de fábricas textiles. Y bueno, así decían ellas, ¿no? Las trabajadoras de Adler de Corea del Sur luchan contra la explotación de su capacidad de trabajo y están presionando fuerte la lucha contra el sexismo diario. Llamaron a pedir apoyo a RFA en su lucha. Esos ataques, bueno, la RAF, esos ataques se produjeron en 1978 y causaron daños mayores de los 35 millones de marcos. Un paso adelante ha sido que se ha dado a conocer la vida miserable de estas mujeres y de sus condiciones de trabajo en los centros de producciones de tres continentes. Y precisamente... Me he perdido. Y especialmente los de la Corea del Sur y Sri Lanka, que empezaron a ser ampliamente conocidos a través de panfletos, sucesos y acciones en frente de centros de venta de Adler. En esas acciones, el antiimperialismo puede ser práctico. Otros ataques que hicieron Rotezora fueron ataques a centros de experimentación genética, porque claramente, digamos, mediante la genética, la industria de la genética también es una industria donde se desarrolla otras herramientas para la opresión de la mujer, y también hicieron ataques a industrias de farmacéutica, sobre todo, por ejemplo, a una industria llamada Schering, que y también hicieron muchísimos ataques a Sexy Shop por el uso y la imagen que se daba de la mujer como objeto. Lo interesante, bueno, quizás tendríamos, puede ser una así como un apunte, podríamos hacer un programa más profundizado sobre el tema de Rotezora. Hoy simplemente queríamos dar un poco una idea de diferentes ataques de fiebre, historia de mujeres. Rotezora actualmente, bueno, en ningún momento han habido detenidas y presas especialmente conectada con Rotezora. Sí que hubieron dos detenciones de dos mujeres, pero que en ningún momento, digamos, se probó su pertenencia a ese grupo, que sigue siendo un ejemplo muy válido de acción directa, de lucha armada de mujeres en temas también que relacionado con la opresión de las mujeres y el patriarcado. Vamos a escuchar otro pequeño tema para comentar solo una pequeña experiencia que nos pareció interesante contar sobre el tema de mujeres. Ese es un tema histórico en Italia, es un tema que cantaban las mujeres de los años 30, las mujeres que trabajaban en el campo, las mujeres explotadas, que empezaron también muchas huelgas y muchas protestas en estos tiempos, y bueno, esa era su canción. C'è molto fango nelle misaie, ma non porta macchia il simbo del lavoro. Noi lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà. E creeremo un mondo nuovo, di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su. Dalle celle. Bueno, ese era el canto de las Mondinas, un canto de lucha en contra de la situación de esclavización de las mujeres en Italia en los primeros años del siglo pasado. Pero bueno, como sabemos, bueno, las mujeres siguen oprimidas, quizás muchas veces a raíz de ser mujeres doblemente. Y bueno, justamente en Italia nos parecía interesante comentar una experiencia del actual, un grupo de mujeres que se organizó en crear, digamos, una red y también una concientización, unos materiales, un apoyo a las mujeres migrantes encerradas en los CIEs italianos. El grupo se llama Noi non siamo complici. Lo mismo, con la misma lema, Noi non siamo complici, se puede encontrar en la web. Ese grupo surgió a raíz de una experiencia asquerosa, digamos, que se vivió en el CIE de Milano, donde el jefe del CIE, tal Vittorio Adesso, intentó violar a una detenida que se llamaba Joy. Una detenida nigeriana le prometió la libertad en cambio de favores sexuales. Por una vez, y esperamos que por muchas otras, Joy se rebeló, rechazó las molestias. Eso provocó diferentes palizas a ella y a sus compañeras de celda. Estamos hablando de CIE, lo recuerdo. Sus compañeras de celda y ella misma subieron fuertes palizas, pero también eso dio origen a diferentes motines adentro de diferentes CIE, del CIE donde estaban detenidos, pero también en otros más. Y la historia de Joy fue particularmente asquerosa porque, a pesar de lo claro que podía ser el abuso de este personaje, recordamos que en los CIE, tanto en Italia como seguramente en todos los lugares, la posición de las mujeres a veces son de doble opresión y también son muchas veces en manos de estos personajes, de estos policías, y no es la primera vez que pasan este tipo de cosas. Por suerte muchas de ellas levantan la voz y se arriesgan a todo, también como ha pasado a Joy, que ha sido denunciada por ese señor de ofensa a público oficial, ha sido llevada a los tribunales, se ha hecho cárceles normal, no CIE, y se está arriesgando a ser deportada en otra vez a su país, a Nigeria. Joy, como muchas otras, llegó a Italia, como muchas otras en otros lugares, y como las mondinas cantaban en los años 30, otra vez, digamos, ha sido esclavizada, ha sido torturada y explotada de diferentes formas, acaba de denunciar, pero bueno, también nos recuerda, y Noi non siamo complici, lo recuerdo, este grupo de mujeres que se ha movilizado precisamente con esa política de decir, bueno, hablemos de las mujeres del CIE, hablemos de las mujeres que están ahí encerradas, con ese lema que fue súper famoso y por eso también que recibieron denuncia, que decía, en los centros de expulsiones la policía viola. Y bueno, pues que hay las mujeres siguen levantándose, eso es lo que queríamos también un poco traspasar, ¿no? O sea, siguen levantándose a pesar de todo, a pesar de esa condición y lo que siempre vamos a hacer. Y bueno, ya estamos en la parte final del programa. Hemos hecho un poco de recopilatorio de diferentes ataques de fiebre, diferentes ataques de rebeldía de mujeres, diferentes historias que se han vivido en el pasado y se viven en el presente y bueno, vamos a vivir siempre, ojalá. Y bueno, que recordándole que el 8 de marzo y alrededor de la próxima semana van a haber diferentes cosas. Os recuerdo que para tener más información de lo que va pasando, podéis mirar la página de mambo.pimienta.org, donde van a ver más o menos colgadas todas las noticias de lo que va pasando. Que bueno, que el 8 de marzo es una fecha, pero que tenemos que estar ahí siempre, y justamente tenemos que estar ahí, como queremos recordar algunas compañeras anarquistas, compañeras revolucionarias que en este momento están detenidas, dos de ellas actualmente en huelga de hambre, son compañeras de Chile, detenidas a raíz de un golpe represivo que se desplegó en toda su asquerosidad a partir del 14 de agosto del pasado año. Las compañeras son Mónica Caballero Sepúlveda y Andrea Ursúa Cid. son prisioneras las dos en la sección de alta seguridad del Centro Penitenciario Femenil en Santiago, en Chile. Recordamos que los compañeros y las compañeras detenidas en el caso Bomba, así se llama el caso represivo que están viviendo, están en huelga de hambre desde hace 10 días y bueno, que eso siempre nos mola recordarlo, la solidaridad y bueno, también muchos ánimos a quien está adentro y quien está afuera y seguir con la lucha sin perder la gana. Bueno, pues a estas mujeres, recuerdo a Mónica Caballero y Andrea Ursúa, que están en huelga de hambre en Chile, a Silvia Guerini, que ha sido detenida en Suiza con Costa de Billy antes de que pudieran hacer un ataque a una AIBM por su trabajo en el ámbito de la nanotecnología. Silvia está detenida en un cárcel en Suiza y bueno, no sé si... También le queríamos dedicar este programa a Karina Germano López Lagalle, que se encuentra presa en cárcel de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Bueno, está condenada a cumplir 30 años por un secuestro, el cual no se puede comprobar su existencia, no se puede comprobar su participación. Fue detenida en Brasil, estuvo presa en Carandirú, cárcel de Carandirú. Y ahora la han trasladado a Buenos Aires, a Ezeiza, y los derechos que se había ganado en Brasil se los han negado en Argentina. Y bueno, es una historia bastante compleja, que por más nos gustaría quizás hacer algún programa al respecto. Por más información sobre su caso, la página que pueden consultar es lagalle.wordpress.com. Y bueno, nos vamos despidiendo con este ataque de fiebre, recordándole cuáles son nuestras repeticiones. Exacto, nos encontramos el jueves que viene a las 5 de la tarde, pero para aquellos que les guste trasnochar o sufran de insomnio, estamos los lunes de 1 a 3 de la mañana, los jueves de 17 a 19 y los viernes de 9 de la mañana a 11 horas. Y bueno, aquí vamos acabando esa Her Story, ese pequeño recopilatorio de algunas historias de mujeres. Aquí estamos, vamos a estar la próxima semana en diferente lugar, apareciendo y desapareciendo. Bueno, esa próxima semana y siempre, lo recuerdo. Invitamos a acciones de todo tipo. Y ¿cómo era la página? mando.pimienta.org para ver lo que va a pasar la próxima semana. Y bueno, muchos saludos y hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable. Déjà petit, c'était l'enfant à part incompris. Seul l'enfant qu'on ne veut ni voir ni écouter. Il sentait différent à l'écart, pourtant heureux parmi les siens. Père, une mère, toujours présent pour son soutien. Si je me souviens bien, tout a changé du jour au lendemain. Une parole de trop qui fait que tous ses rêves se sont éteints. La vie de ses proches a déteint sur son esprit comme un harcèlement moral. Aujourd'hui peut-être il regrette, mais le mal est fait, il ne changera rien. Ne sachant où se situer, c'est les soi-disant lois de l'amour qui l'a enfreint. Toujours difficile de se découvrir et de s'accepter en tant que tel. Surtout au regard des gens face à son choix personnel. Quand sa mère espère qu'il rencontre une femme et se marie, son existence bascule ce lien si fort avec elle tarie. Il n'avait aucune raison de refouler ses sentiments au moment où il a compris qu'il n'était pas si différent. La tolérance c'est toi, moi et toutes nos différences. Accepte ton prochain tel qu'il est avec ce qu'il a. Ton ignorance est jugée qu'à travers tes références. En termes d'amour pas besoin de contrat, de loi ou de visa. La tolérance c'est toi, moi et toutes nos différences. Accepte ton prochain tel qu'il est avec ce qu'il a. Ton ignorance est jugée qu'à travers tes références. En termes d'amour pas besoin de contrat, de loi ou de visa. C'est comme un signal d'alarme qu'il a envoyé à maintes reprises, c'est l'isolement, le rejet qu'il a côtoyé. Trop d'harcèlement physique et mental pour détruire son estime de soi. Souffrir d'incompréhension, il a trop connu ça. Comme prisonnier d'opinion, il s'exile auprès d'un amour perçu comme une offense des lois de la nature et des mœurs qu'on déçut. Sa propre famille ne l'accepte plus, il se retrouve dehors. Mais pourquoi briser cet amour pour lui plus cher que de l'or? Dès lors, il tente de mettre fin à ses jours. Pas de visite sauf de l'homme qu'il aime. Quand à l'hôpital il séjourne, l'épreuve du courage n'est pas de mourir mais de vivre la tête haute. Pourquoi accepte-t-on seulement quand cela n'atteint pas les nôtres? À présent, il